caen desde lo alto de alguna cornisa del pasado, las gotas permanentes de la culpa, del recuerdo, de los silencios que hacen que las cosas no dichas tengan la fuerza de un grito que nos atraviesa. No hay cielo en el fondo de los días, no hay verdades tardías, solo el suelo confuso donde sostenemos el tiempo que nos pesa y los momentos que rescatamos de esa ciénaga absurda. Pero hay un instante pequeño, casi imperceptible, en que el goteo se detiene y parece que somos perdonados, poniéndonos a salvo de la minúscula lluvia, en los brazos de la luz que descansa a nuestro lado.